con una palabra, hágase, con una voluntad, así con una voluntad también puede terminar con las cosas. No es que las va a aniquilar, las va a restablecer, las va a restaurar, las va a hacer nueva, va a ser nueva todas las cosas. No es que nosotros estamos llamados a una aniquilación. La muerte no es una aniquilación, la muerte es una gracia, porque nos libera de este cuerpo corrupto que está inclinado al pecado. Cuando el alma sale del cuerpo en la muerte, queda libre, queda ágil, puede volar. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado que queremos volar? No siente el peso, no siente el dolor del cuerpo, sale. Eso es la muerte, es la separación del alma y del cuerpo. Y el cuerpo va a ser transfigurado, va a ser transformado, el mismo va a ser restablecido. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para qué? Para gozar con el cuerpo también, pero con un cuerpo que no pesa, con un cuerpo que ya hemos hablado alguna oportunidad de las cualidades de un cuerpo glorificado, ágil, bello, y que va a poder dominar esta materia de este mundo. La va a poder dominar, va a poder atravesarla, o va a poder, pero tiene un dominio total sobre la materia, porque es un cuerpo perfeccionado, con un alma ya santificada, llena de la gracia y en la presencia de Dios. Todas estas cosas las estamos esperando cuando esperamos al niño Jesús, no están al margen. Por eso, cuando esperamos que venga Jesús, ahora en Navidad, también estamos esperando la segunda venida y estamos esperando que se dé en nosotros la realización completa. Estamos en un camino, no hemos llegado al fin todavía. Todos tenemos el pasaje ya comprado, con fecha. Pero no tenemos, los que todavía tenemos los ojos abiertos y estamos escuchando, estamos caminando todavía, no nos ha tocado el llamado del Señor. El día del Señor llegará como ladrón, los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego, etcétera, puesto que todo va a ser destruido. Piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, pensando que todo será aniquilado. ¿Nos da miedo? ¿Nos da pavor? Bueno, más pavor y más miedo nos debería dar saber que estamos viviendo mal. Si la destrucción de todas las cosas nos puede dar de alguna manera humanamente cierto miedo, mucho más nos debe dar el miedo sabiendo que estamos viviendo mal y que tenemos que corregir, porque nos vamos a encontrar con el sumo bien, nos vamos a encontrar con nuestro juez, que es misericordioso, pero no deja de ser justo. La justicia y la misericordia no se destruyen en Cristo. Se complementan, pero no se destruyen. La misericordia hay que entenderla en el sentido, no contra la justicia, sino en el marco de una justicia. Y la justicia hay que entenderla en el marco de la misericordia. Las dos cosas unidas. ¿Cuándo va a suceder todas estas cosas para que no pequemos? No sabemos, como ladrón. Pero hay algunos signos que Jesús deja para que abramos los ojos, porque Él mismo dijo, vean las nubes cómo se acercan, cuando ustedes ven que vienen las nubes y sopla el viento, dicen va a llover, porque sabemos interpretar los signos naturales, aprendamos a interpretar los signos espirituales, así dice Jesús, abran los ojos. Cuando ven que van brotando las hojas de la higuera, ustedes dicen, llegó la primavera. Sabemos interpretar los signos de la naturaleza. ¿Cómo no vamos a saber interpretar los signos estos del cual vamos a ver ahora? ¿Qué va a suceder antes de que suceda todas estas cosas? El Evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Fue predicado? ¿Un chino sabe quién es Jesús? Sí sabe. Un japonés, sí sabe. Un iraquí, sí sabe. Uno del Polo Norte, sí sabe quién es Jesús. Es muy difícil no saber quién es Jesús. El que no sabe es porque no quiere. Pero yo creo que este punto sí se ha realizado. Es imposible que no se sepa quién es. Y dice Jesús, Jesús mismo, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Lo dice Jesús, Mateo 24, 14, no lo dice el Padre Carlos. ¿Qué más? Primer signo, supongamos que sí, supongamos que no, no importa. Yo creo que sí. Segundo signo, la mayor parte de la humanidad habrá perdido la fe y estará imbuida en las cosas del mundo, muy parecido a los días de Noé, cuando unos comían, dormían, pecaban, todo, y llegó el diluvio. ¿Dónde se dice eso? Mateo capítulo 24, versículo 11, lo voy a leer. San Lucas 17, 26, 30, etc. Hay varios pasajes. Aparecerá gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos. Y tanta será la maldad, tanta, que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Debemos convivir con el enfriamiento del amor, es decir, el odio, porque el amor no es frío, el amor es caliente, arde, fuego es el amor, fuego he venido a traer al mundo, y cómo deseo que arda. El frío es el odio, lo que viven los demonios. El fuego del infierno es frío, por eso quema, es tan frío que quema, pero no quema porque haya calor, quema porque hay frío, es decir, odio permanente. Entonces se enfriará el amor, es decir, se vivirá en el odio, y el odio y la muerte van juntas. Donde hay muerte, destrucción, ahí está el odio. Y sigue el texto: en los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que sucedió en tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos, dice Jesús. Pasó lo mismo en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero salió Lot de Sodoma y Dios hizo caer del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo pasará el día en que aparezca el Hijo del Hombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Pregunta Jesús. No solo el amor frío. Jesús hace esa pregunta irónica. ¿Habrá fe? No puede haber fe. Si va a pasar lo mismo que en tiempo de Noé y de Lot, porque no va a haber fe. Segundo punto, yo creo que estamos en tiempos así. Yo creo que sí estamos. Podríamos poner un montón de ejemplos que no me va a dar el tiempo. Yo creo que estamos. Cada uno juzgue. Estamos esperando a Jesús, pero juzguen también de estas señales que la liturgia nos está poniendo para que abramos los ojos, para que hagamos lo que nos dice San Pedro, que cambiemos de vida, que no podemos vivir así. Si el día del Señor está cerca, debemos, cuánta santidad y entrega debemos tener sabiendo todas estas cosas. Tercer punto. Entonces, el primero, el Evangelio a todo el mundo, lo dijo Jesús. Segundo punto, maldad, el amor se enfriará, no habrá fe, habrá corrupción en el mundo. Tercer punto, el pueblo de Israel reconocerá a Jesús como Mesías. ¿Quién lo dice eso? Aparece diciéndolo Jesús en Mateo, lo dice en San Lucas, Mateo 23, 37, Lucas 13, 35, y lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Lo leo. Jerusalén, dice Jesús, se pone a mirar Jerusalén y llora. Jesús llora. Se pone en el Monte de los Olivos, se sienta ahí, porque él sabe lo que le va a pasar en el Monte de los Olivos en poquitos días. Iba a quedar solo, llorando, solo, sufriendo y sudando sangre y cargando el pecado de todos nosotros. Pero mira Jerusalén y le caen las lágrimas y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. Por eso se quedarán ustedes con su casa vacía, se terminará la sinagoga. Porque ya no me volverán a ver hasta el tiempo que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Se lo dice a los judíos. ¿Y qué dice San Pablo? Yo quiero, hermanos, darles a conocer un plan secreto de Dios, para que no se sientan superiores a ellos, a los judíos. No hay que sentirse superior a los judíos. Ellos son nuestros primeros padres. Nosotros continuamos. Ellos no continuaron, pero continuarán más adelante. Por eso dice San Pablo, les voy a decir un secreto para que no se consideren superiores a los judíos. No digo a los verdaderos judíos, ¿verdad? Dice así, una parte de Israel se va a quedar endurecida. No va a creer en Cristo. Duros. Hasta que la totalidad de los paganos haya entrado a la iglesia. ¿Quiénes son los paganos? Todo menos los judíos. Hasta que la totalidad haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según lo dice la Escritura. De Sion saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todos sus pecados. Va a haber una conversión de los judíos, de los judíos serios que están viviendo, creyendo y esperando todavía a Cristo. Ya de hecho ha habido grandes conversiones de judíos importantes en Israel, pero tiene que ser una conversión bien notoria. Yo creo que en esta todavía no lo estoy viendo, pero sí es probable que en cualquier momento se produzca una cosa así. Ya se han convertido varios y muy importantes, un rabino